Mami. Yeah. Wow, Lázaro. Esa faldita corta y los ojitos pintados te quedan tan bien. Tengo un ladico pegado, los dos bien sudados, rozando la piel. Tu cara se ve bien linda y se siente de lejos tu aroma Chanel. Y si me sigue perreando, negrita, perdona, pero lo voy a hacer. Si te sigue pegando, me sigue tentando, me sigue bailando, te voy a comer. Si me sigue perreando, me sigue bailando, te sigue pegando, te voy a comer. Si me sigues tentando y me sigues bailando, te pido perdón, pero yo lo voy a hacer. Que en esta vida una vez sola pasa el tren, mamacita, y contigo yo me subiré. Después no diga que no te avise. Esta noche la pasaremos bien. Desde que la vi tan solo quiero conocerla. Te veo perreando, mami, muero de impaciencia. Nadie la atrapa y yo quiero complacerla. Me está mirando y tengo ganas de ponerla ahí en la pared mientras tomamos tequila. Porque moe pa' sacarle lo atrevida. Hoy quiero verte subiéndote encima. Está vertida mi vida. Si te sigues pegando, me sigues tentando, me sigues bailando, te voy a comer. Si me sigues perreando, me sigues bailando, te sigues pegando, te voy a comer. Si me sigues tentando y me sigues bailando, te pido perdón, pero yo lo voy a hacer. Que en esta vida una vez sola pasa el tren, mamacita, y contigo yo me subiré. Después no diga que no te avise. Esta noche la pasaremos bien.